Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Mencionábamos que el don del Espíritu, el fruto del Espíritu y los dones tienen alguna diferencia. Corintios, a Pablo hablando, lo dice, pero puntualmente ahora vamos a conversar acerca de este Dios, el soberano dador de los dones espirituales. Por lo tanto, entramos en una situación que podría aclararse algunas manifestaciones que personas tienen y que dice que tienen el don del Espíritu Santo. Y debemos tener tanto cuidado con eso porque yo no sé si se lo dio. Ahora, en el fruto, uno puede ver que hay personas que tienen el fruto, el amor, la paciencia, la paz, la benignidad, ¿no es cierto? Se ven. Sí. Pero en el don ya estamos viendo que eso no es que se pueda ver, sino que Dios lo coloca en la persona para que actúe en él y es Dios el único dador de ese don. Por lo tanto, estamos ausentes de saber si la persona lo tiene o no. Fíjate que Efesios 4:7 habla aquí, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿quién? Del don de Cristo. Del don de Cristo. No es una cosa que sea nuestra, pero sí Dios la va a colocar si es necesario para el avance de la obra, del evangelio. Dime tú, ¿has deseado alguna vez tener algún don especial? O sea, cada uno de nosotros creo que tiene, el Señor nos ha dado dones para que podamos ponerlo al servicio de la iglesia. Pero algo especial que tú te habría gustado haber tenido, por ejemplo, el don de profecía. Ahora, cuando tú das esa pregunta, sí, ¿no es cierto?, un poquito complicada porque desearlo no necesariamente lo voy a obtener algún día. No. Porque Dios lo va a otorgar si lo necesito. Claro que sí. Ahora, el gran problema de esto, yo creo que los frutos del Espíritu o el don uno puede desearlo. Por ejemplo, tú dices, lo vamos a ver un poquito más adelante con detalle, pero dice que es bueno uno desear ciertos cargos, ciertas responsabilidades. El obispado, por ejemplo, pero con eso lleva consigo que Dios tiene que otorgarle algún don para esa persona, claro, para que sí lo desarrolle. Así por es. Ejemplo, el pastor, el anciano, dentro de una iglesia otorga dones para que lo desarrolle, y por lo menos entiendo que cada persona por lo menos debe tener uno de esos dentro de la comunidad de la iglesia para llevarlo adelante. Bueno, pero tenemos que decir también que Dios cuando llama, Él mismo capacita, y para capacitar tiene que entregar algunos dones a fin de que uno pueda servir donde el Señor lo puso. Claro, leí una cita que no recuerdo exactamente dónde está, pero que Dios otorga responsabilidades, pero también otorga el don, voy a decir así, claro, para que cumpla esa responsabilidad. Claro, me parece que es lógico dentro del desarrollo de la iglesia, ya sea creciente o aumentando, y especialmente la iglesia que está hoy día en los tiempos finales, en el tiempo en que ya Cristo está pronto a venir, lógicamente se van a manifestar algunos de estos dones maravillosos del Espíritu Santo, pero recordemos que también Satanás con mucha fuerza va a hacer engaños prodigiosos con tal de engañar, ¿no es cierto?, a uno de estos escogidos. Exactamente. Yo creo que esa es una de las formas donde nosotros debemos cuidarnos, porque va a haber una imitación, podríamos decir, de estos dones que el Señor entrega. Especialmente creo que el enemigo actúa en nosotros si en nosotros hay orgullo, ¿eh? Hay suficiencia propia. Entonces, imagínate, yo soy profeta. Yo estoy más arriba que tú. Tú no eres profeta, yo soy profeta. Entonces, si empiezo a mirar las cosas así, ya estoy equivocado. Eso no es un don de Dios, porque incluso cuando tú miras a los profetas, que es un don realmente maravilloso del Espíritu Santo, ellos rehusaron en muchos casos hacerlo porque era mucha responsabilidad, no era algo. Son dos cosas. Claro. Exactamente. Una era la responsabilidad tremenda que tenía, y otra que creo que, no sé si los profetas lo pasaron tan bien, ¿eh? Hoy día nosotros vemos profetas que viajan por el mundo y andan dando, predicando, qué sé yo, y lo pasan bastante bien. Los profetas de ese tiempo lo pasaron muy mal, para qué estamos con cosas. Y además, lo que a veces Dios quiere comunicar no es agradable al oído de las personas. Por eso mismo. Incluso de uno mismo. Claro que sí. Por ejemplo, cuando quiere alguien decir algo a molestar a alguna persona, porque Dios lo lleva a dile, hazlo, y eso es un atributo exclusivo de Dios. Es complicado porque cómo llegas a la persona para que la persona en realidad no tome un camino equivocado también y resuelva su situación dentro del ambiente de la comunidad cristiana. Por ejemplo, mira, a veces tú puedes darte cuenta que una persona anda en un mal camino. ¿Cómo se lo dice de tal manera que la persona lo acepte y cambie o no rechace el llamamiento? Y ahí puede estar perfectamente el don del Espíritu dándonos palabras, haciéndonos recordar, por ejemplo, algunas situaciones o versículos para ayudar a las personas. Por eso que leer con detención Efesios 4:7 nos va a ayudar bastante. Y vuelvo a insistir, según lo que hemos conversado, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fíjate que aquí no se menciona el don, pero se habla de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y fíjate que esta es una excelencia extraordinaria, porque cuando te da por gracia algo Dios, te lo da a un nivel muy alto, porque habla del don de Cristo, ¿te fijas? Uh-huh. Y esto es bueno entenderlo, porque, lo vuelvo a resaltar, Dios ha estado presente en los escritos que hay aquí, por ejemplo, de los discípulos, los que escribieron el Nuevo Testamento. Ha estado Dios, ha estado el Espíritu Santo, que es el que otorga el don, que lo lleva a efectuar en la persona, y ahora aparece Jesucristo mismo como parte de este ministerio de entregar a su iglesia lo que la iglesia realmente necesita, a cada uno de los que están necesitando, para que la iglesia crezca, se mantenga viva, se mantenga fuerte y pueda resistir el embate del enemigo, que va a ser algo muy terrible, especialmente en los últimos días de esta tierra. Y fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, versos 14 en adelante. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Bueno, aquí nos empieza a hacer una comparación para que nosotros comprendamos que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Cada uno. Puede que nosotros la misión que el Señor nos encargó la encontremos muy, muy simple, muy humilde, demasiado humilde para habérmela dado a mí. Pero quizás importante que Dios lo ha colocado allí para que cumpla esa misión. Vamos a seguir conversando esto mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos entonces. ¿Qué dones ha otorgado Dios a los miembros de su iglesia? ¿Qué mensaje puede obtener del hecho de que diferentes personas tienen distintos dones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.